La voladora Rayo cumple 19 años. ¡Qué buena onda! 19 años. 228 meses. 991 semanas. 694 días. 166.560 horas. La voladora Rayo cumple 19 años. Y lo festejamos contigo. ¡Ay, qué emoción! Escucha las entrevistas en vivo en los diferentes programas del 18 al 24 de octubre. Y no te pierdas la transmisión especial por aniversario, el viernes 25 de octubre desde las 10 de la mañana. Música, invitados, recuerdos, globos y confeti, y tamales y... Sí, sí, también eso. No, vamos a hacerlo como es. 19 años. ¿Y los que faltan? ¡Sí! Preparados, listos ya. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. La Voladora Radio, 97.3 FM. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. www.lavoladora.org. La Voladora Radio cumple 19 años. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Panorama Oriente 97.3. Análisis, reflexión, noticias. Panorama Oriente, lunes, miércoles y viernes, 3 de la tarde. Panorama Oriente 97.3. Con Verónica Galicia por La Voladora Radio. Información que no se consume, se piensa. Panorama Oriente 97.3. La información es un bien común para formar tu criterio. Panorama Oriente. Información al alcance de tu oído. La Voladora Radio cumple 19 años de irrupción radial. No se trata de actividad eruptiva en el Iztaccíhuatl, la registrada el día de ayer, asegura la Coordinación Nacional de Protección Civil. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una emisión más de Panorama Oriente a través de La Voladora Radio en el 97.3 FM. Miércoles 23 de octubre, son las 3:06 de la tarde, la temperatura en Amecameca es de 20 grados. En el micrófono los acompaña Verónica Galicia, les recuerdo el teléfono en cabina 97-852-52 y a través de las redes sociales, Facebook y Twitter, nos encuentra como La Voladora Radio. También lo invitamos para que visite nuestra página en internet, www.lavoladora.org. Allí usted podrá encontrar toda la información sobre los programas que se transmiten en esta emisora comunitaria. También podrá encontrar las noticias de la región de los volcanes y, por supuesto, el podcast de La Voladora Radio para que usted escuche en línea o bien descargue los programas que se transmiten a través de La Voladora Radio. También lo invitamos para que nos mande algún mensaje de texto o WhatsApp a cabina al 55 40 61 54 59. Agradecemos su atención y lo invitamos a informarse con nosotros. Panorama Oriente 97.3. Información que no se consume, se piensa. Noticias locales en Panorama Oriente. Y mire usted, la mañana de este día, a través de las redes sociales estuvo circulando una fotografía del Iztaccíhuatl, en el cual, en la parte de los pies que conforman a esta montaña, se ve como una ligera explosión. A través de estas redes sociales, pues se esparció la idea y la información de que se había reactivado este volcán que durante muchos años ha permanecido apagado o ha permanecido pues en inactividad, si usted me permite esa palabra. En torno a ello, hace algunas horas la Coordinación Nacional de Protección Civil, a través de sus cuentas y canales oficiales, emitió un pronunciamiento, un comunicado respecto a estos sucesos, el cual le voy a leer de manera textual. Acerca de la supuesta reactivación del volcán Iztaccíhuatl, reportamos lo siguiente: con base en la información disponible hasta este momento, se puede afirmar que no se trata de actividad eruptiva en el Iztaccíhuatl. El día de ayer comenzó a circular una imagen del volcán Iztaccíhuatl en la que se aprecia una supuesta emisión de gases, fragmentos incandescentes, a la altura de la cumbre Amacuilecatl, conocida también como Los Pies. Es necesario señalar que para que esta actividad fuera posible, se hubieran observado desde semanas o meses previos señales sísmicas en las estaciones de la red del Popocatépetl, hecho que no sucedió. Estas estaciones son altamente sensibles y se encuentran suficientemente cerca para detectar cualquier síntoma de actividad en el Iztaccíhuatl. Lo observado sobre el volcán coincide en tiempo con el destello del lado izquierdo de la imagen de una de las luces de la estación repetidora situada en el Cerro de Altzomoni. Cabe señalar que la imagen de la cámara ubicada en la ciudad de Puebla no muestra ninguna emisión como la descrita. Esto indica que pudiera tratarse de un efecto óptico en la cámara de paso de Cortés y no de actividad eruptiva. Además, a la hora de dicho evento, 5:11 horas del 22 de octubre, no se registró ninguna señal en las estaciones sísmicas del Popocatépetl. Con base en lo anterior y con la información disponible hasta este momento, se puede afirmar que no se trata de actividad eruptiva en el Iztaccíhuatl. Esa es la nota que publicó hace unas horas la Coordinación Nacional de Protección Civil en torno a esta información que circuló en redes sociales desde muy temprano, donde se habla de un posible evento eruptivo de este volcán, el volcán Iztaccíhuatl. Como le comento, desde los años 1886 por ahí, pues no registra ningún tipo de actividad el Iztaccíhuatl, y bueno, la Coordinación Nacional de Protección Civil pues ha dicho que no hay ninguna actividad, que ninguno de los sensores ni las cámaras que están monitoreando las 24 horas del día el volcán Popocatépetl registraron ningún tipo de actividad. Algún efecto óptico, como lo señala la Coordinación de Protección Civil, pudo ser la que ocasionó que se viera en la imagen por algunos segundos estos destellos en la parte de los pies del volcán Iztaccíhuatl, o la volcana, como también algunos pobladores la llaman. Es importante, por supuesto, enfatizar en estar al pendiente de la información por cuentas y canales oficiales donde se emite este tipo de información, no caer en el rumor, no difundir noticias que son falsas o que no tienen una fuente verificable. Eso es importante. Recuerde que la información, estar informados, es parte de la prevención. Y si usted lo hace de manera correcta a través de las cuentas y canales oficiales, vamos a contribuir a un estado de armonía y de información, de buena información, para con nosotros mismos, para con nuestra familia, para con nuestros vecinos y la comunidad en general. Así que manténganse informados a través de las cuentas oficiales de la Coordinación Nacional de Protección Civil, a través del SENAPRED, que son ahorita las dependencias autorizadas para emitir este tipo de información, para emitir algún cambio acerca del volcán Popocatépetl, o en un hipotético caso que hubiera algo en el volcán Iztaccíhuatl, a través de estos canales usted podrá estarse informando acerca del acontecer de la actividad o inactividad del volcán Iztaccíhuatl. Thank you. Noticias locales en Panorama Oriente. Análisis, reflexión, noticias. Panorama Oriente 97.3. El grupo de danza azteca Xochimanque de San Juan Tehuiztitlán invitan a su primer festival de Día de Muertos, Mi Calaverita Tiene Hambre, el cual se llevará a cabo el 1 de noviembre a partir de las 12 del día en la plaza de San Juan Tehuiztitlán. Habrá juego de pelota prehispánico, taller de calaveras de chilacayote y muchas más actividades. El festival es gratuito. Te invitamos para que te sumes al contingente de La Voladora Radio que estará participando en el paseo con la muerte en el marco del 11º Festival de las Ánimas en el municipio Zumba. Si estás interesado en participar y ser parte de este contingente de La Voladora Radio, solo tienes que comunicarte con nosotros al teléfono 97-852-52, a través del WhatsApp en cabina o a través de un mensaje en Facebook. La agrupación cultural Ozumba invita al segundo encuentro muralista que se realizará en el marco del 11º Festival de las Ánimas del 26 al 31 de octubre. El colectivo 2434 y Coronel Café invitan a la Galería Arte para Todos, exposición venta de obra pictórica con temática de Día de Muertos, disponible hasta el 31 de octubre en Coronel Café. La entrada es libre. Y por segundo año consecutivo en la iglesia de San Vicente Chimalhuacán del municipio de Zumba se realizará la Tardeada de Terror. La cita es el sábado 26 de octubre a partir de las 4 de la tarde. El evento es gratuito. La agrupación cultural Nepantla invita a la Noche de Rock el próximo 31 de octubre a las 7:30 de la tarde en San Miguel Nepantla. La entrada es gratuita. La compañía de teatro Crucero de Noé invita a la obra Moments Copiniani, Cae la Noche Viene por Ti, en su corta temporada del 27 de octubre al 10 de noviembre en el Teatro Don Jorge Silva a partir de las 6 de la tarde. La entrada tiene un costo de 70 pesos. La Casa de Cultura Cocotli invita a sus funciones de cine de terror todos los viernes de octubre a las 5 de la tarde. La entrada es libre. Y el Consejo Parroquial de Cultura invita a la sexta tertulia literaria el próximo 25 de octubre a las 6 de la tarde en el claustro de la parroquia aquí en Amecameca. La conferencia tratará el tema brujería y tradición oral. El Centro Cultural Comunitario Sergio Méndez Arceo, en coordinación con el 24 Encuentro Teatral con la Muerte, invita a la jornada cultural Celebrando la Vida, Conmemorando la Muerte, el próximo 2 de noviembre a las 5 de la tarde en Café de Art, ubicado en Valle de Chalco. Y La Voladora Radio invita al Festival de Octubre MX, una proyección de cine documental, el próximo 24 de octubre a las 5 de la tarde en las instalaciones de esta emisora comunitaria. Panorama Oriente 97.3. Las otras noticias en La Voladora Radio. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Son las 3 y 18 minutos. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-97-852-52. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 55 40 61 54 59. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Estás escuchando las noticias Panorama Oriente. Regresamos a Panorama Oriente cuando son las 3:20 de la tarde y el 25 de octubre del año 2000, La Voladora Radio inició sus transmisiones en el municipio de Amecameca. El kiosco de la cabecera municipal fue el espacio desde el cual la señal de esta emisora comunitaria iniciaría transmisiones cada domingo. En mayo de 2005, después de un largo proceso para obtener su permiso, La Voladora Radio, a través de su figura legal, La Voladora Comunicación AC, obtuvo el permiso para operar la frecuencia 97.3 de frecuencia modulada. Desde hace 19 años, La Voladora ha sido la emisora comunitaria de la región de los volcanes, donde confluyen habitantes y organizaciones sociales y culturales de las comunidades aledañas. Como parte de los festejos por este aniversario, por estos 19 años, el área de producción y programación radiofónica de esta radio organizó una serie de entrevistas entre los programas transmitidos por esta emisora. Y a Panorama Oriente, al espacio de noticias de La Voladora Radio, pues tuvo el honor y la suerte de que le tocara entrevistar a Analí Lagunas Díaz. Analí Lagunas Díaz es conductora y productora del programa Contraportada, un programa literario, ¿no? Un programa, además, creo que de mis favoritos, no sé si esté bien decirlo al aire, pero de los programas favoritos que se transmiten en el 97.3 todos los lunes de 6 a 7 de la tarde. Tenemos en esta cabina a Analí Lagunas, con quien vamos a estar platicando acerca de su experiencia en la radio, acerca de lo que ella ha hecho, y pues un gusto, un honor tenerte en este espacio de noticias. Analí, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy, por estar con nosotros el día de hoy. Hola, mucho gusto de estar aquí. Muchas gracias, Verónica, por invitarme a este espacio. También a Rocío, que está pues coordinando toda esta serie de entrevistas. Es muy especial para mí estar en el programa, en el noticiero, además, porque fue de los primeros programas que escuché de la Voladora Radio cuando llegamos a vivir aquí a Mecameca. Entonces sí, es algo muy especial, es un momento especial para mí estar con ustedes en esta cabina, pero también acompañando a toda la comunidad que nos escucha desde su trabajo, su casa, desde donde sea que nos escuchen. Analí, Contraportada es un programa reciente en La Voladora Radio, tiene que como 4 o 5 meses que inició transmisiones en La Voladora Radio. ¿Cómo fue que surgió esta idea de querer hacer un programa de radio, pero además hacer un programa de radio en La Voladora Radio? Bueno, pues la idea de un programa de radio la he albergado desde que era niña. Desde que era niña me gustaba mucho escuchar radio. Recuerdo que siempre como a las 7 de la mañana antes de irme a la escuela había un programa en la ciudad de donde soy que era un programa especial para niños, entonces me gustaba escucharlo mucho. Después pasó el tiempo y la inquietud seguía. En algún momento traté de incursionar y de trabajar en una radio comercial y no se dio como tal el proyecto, pero tuve participaciones con cápsulas breves de libros, de cultura popular, cultura pop, datos interesantes, datos también sobre el lenguaje. Y cuando llegamos aquí y escuchábamos La Voladora Radio, de pronto descubrí este spot de invitando a la comunidad a ser parte de la barra programática, y fue cuando tenía un poco de dudas, tenía un poco de miedo por las experiencias previas que había tenido, por cuestiones como de no encajar con el perfil tradicional para radio comercial, los proyectos que llevaba pues eran bateados porque no cumplían con las políticas de la empresa, ¿no? No era algo que les interesara. Y entonces, venciendo un poco los miedos, con bastante con bastante apoyo también de mi compañero, que estaba así como, sí, hazlo, no tengas miedo, anímate. Pues vinimos a preguntar un día, recuerdo que tenían la actividad del Librobús, una actividad que me gustó muchísimo. Entonces, aprovechando la oportunidad y ya estando aquí, dije, a ver, voy a preguntar, y ya fue como nació la inquietud. Y entonces, pues estaba como algo indecisa sobre los temas o sobre el tema del que podría ser el programa, y pues al final decidí que sería un tema que siempre me ha acompañado, que me gusta muchísimo y con el que me siento tal vez no cómoda, pero, o sea, sí me siento cómoda, pero además es un tema que siempre me está llevando ahí a andar investigando más o como rastreando por ahí como una hoja de ruta de muchos descubrimientos, y fue que dije, pues, que sea de libros, de literatura y de cómo todo eso se relaciona con otros aspectos de las artes y la cultura. El programa se llama Contraportada, ¿no? Es un programa que, como yo decía, es uno de los programas favoritos que más disfruto. ¿Cómo es que tú te has sentido en este tiempo que llevas en La Voladora Radio? ¿Qué significa para ti seguir con este programa de Contraportada? Porque además una de las cosas que mencionas es, tú no eres necesariamente de la región de los volcanes, ¿no? Ustedes vienen a vivir a Mecameca. ¿Qué ha significado para ti estar con este programa literario, cultural, en una radio comunitaria? ¿Cómo te has sentido tú? Pues me he sentido muy contenta, me ha significado muchísimo esta posibilidad de este espacio, de este acercamiento con la comunidad, pero y también me ha representado un compromiso con las personas que nos escuchan, como con la comunidad lectora, como ya los nos agrupamos todos bajo ese nombre, porque algo que al principio trabajaba con Contraportada eran los libros que estaban saliendo de moda o los libros que estaban haciendo mucho ruido, pero de pronto y a raíz de varias personas que se acercaron a escribirme a través de la página de Contraportada, descubrí que había que aterrizar más las ideas y acercarse más a las necesidades de la comunidad, y eso es algo que me gusta mucho de La Voladora Radio, lo importante que es para la comunidad y la cantidad de personas que nos escuchan, porque pues el comentario que me hacían y que me hicieron varias personas fue, pues están muy padres los libros que recomiendas, de los que hablas, pero no es tan fácil encontrarlos aquí, o son libros caros, o son de editoriales que pues solamente las encontramos por internet o cosas así. Y entonces pues de ahí me surgió como este reto, esta posibilidad de explorar una solución diferente a eso, y pues ha significado que busque otras alternativas, libros que se puedan descargar gratuitamente de manera legal. He descubierto muchos proyectos que se dedican a editar libros electrónicos y a distribuirlos de manera gratuita, justo con una intención que comparten mucho con La Voladora Radio, que es la de acercar a la comunidad a las artes, a la información de manera libre, sin tener que involucrarse en prácticas monopólicas, en sistemas pues complicados de distribución, porque a veces puede que el libro no sea caro, lo que pasa por ejemplo con los libros de tierra adentro, que no son libros caros, pero los procesos de distribución están muy empantanados, es complicado acceder a ellos. Y entonces en esta búsqueda de soluciones, pues descubrí que La Voladora tiene también otros proyectos que la pueden acompañar también, como estas editoriales que buscan pues romper desde esta posibilidad de dar libros gratis a la gente. Pues es bien interesante, porque justamente en algún momento platicábamos acerca de eso, tú nos comentabas, ¿no? Buscar como otras alternativas con libros más accesibles en el costo, pero además también que uno pueda acercarse a ellos, descargarlos. Analí, tú estás muy metida en el ámbito de la literatura, en el ámbito de los libros. ¿Quién es Analí? ¿A qué te dedicas? Bueno, yo soy gestora cultural. Soy escritora, soy mamá también, soy una persona, pues creo que ya en la vida diaria soy bastante, pues un poco tímida, creo, no sé, a veces me cuesta un poco acercarme muchísimo a otras personas, y la radio pues ha sido un medio que me ha permitido sentirme cerca, sentirme parte de una comunidad, desde un espacio también en el que me siento tranquila y en el que siento que lo que hago puede significar algo para otras personas. Me gusta trabajar para la comunidad, me gusta, al principio me costó un poco de trabajo ubicar cuál era mi vocación o qué era lo que yo quería hacer, porque cuando te preguntan qué quieres estudiar, pues en realidad creo que habría que preguntarse de qué quieres trabajar, ¿no? Entonces, cuando descubrí esta posibilidad de la gestión cultural, mi horizonte se amplió muchísimo, encontré nuevas formas de acercarme a las personas, de contribuir también a mejorar un poco la realidad en la que vivimos. Entonces, pues creo que soy una persona normal con ganas de aportar algo a la comunidad, de tener una vida que signifique, quizá no en un ámbito nacional, internacional, pero sí que pueda impactar de manera positiva a las personas que están cerca de mí o que voy conociendo. Bueno, además eres una persona, tenemos poco tiempo en realidad de conocernos, de tratarnos, pero eres una persona que con mucha iniciativa para hacer las cosas. Me comentabas también que eres correctora de estilo, ¿no? Que es otra de tus facetas. Creo que te quedaste muy corta en la descripción que hiciste de ti, porque además también algo importante es que tú tienes un trabajo pues ya de muchos años que te ha merecido también reconocimientos, ¿no? Uno de ellos fue hace 2 meses más o menos. 3 meses hubo algún reconocimiento que te dieron. Ah, sí, bueno, en Taxco, yo soy de Taxco, Guerrero, en el municipio hubo un, en el grupo, en un club, el grupo juvenil de Rotario, Taxco de la Borda, me otorgó un reconocimiento a la trayectoria artística y la verdad me sorprendió y fue una sorpresa grata también. A veces yo creo que no haces las cosas porque te reconozcan, pero de vez en cuando pues sí reconforta un poquito ver que pues se está ocurriendo algo y se está viendo lo que estás haciendo por la comunidad y todo. En este caso fue un reconocimiento al mérito juvenil en actividades artísticas y pues creo que fue también por un premio que gané en el 2017 de cuento y pues la vida ahí. La vida culturosa que he tenido, la vida un poco, dice mi mamá, la vida un poco extraña que he tenido, pero sí, de teatro, literatura, entonces sí, creo que fue por eso. Has estado muy inmiscuida en todas las artes, ¿no? En la mayoría de las artes. Pues sí, como les comentaba hace unos minutos, al principio, cuando terminé la prepa, me costó mucho trabajo descubrir qué quería hacer, entonces empecé estudiando teatro, luego literatura, luego lingüística. Y ya fue que descubrí la gestión cultural, pero ya la descubrí ya como después de 7, 8 años de andar picando por ahí. Sabía que me quería dedicar a las artes. No tenía muy claro qué, pero pues ya lo descubrí y me gusta mucho. Entonces sí, escribo mucho, leo mucho también. Y pues sí, ya como 10 años yo creo, trabajando en todo el ámbito de la gestoría cultural, de los libros, la literatura, el teatro y la lingüística. Nos vamos a hacer un corte, regresamos, estamos en Panorama Oriente. Panorama Oriente 97.3, las otras noticias en La Voladora Radio. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 3 y 34 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria en Amecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Estás escuchando las noticias, Panorama Oriente. Regresamos a Panorama Oriente cuando son las 3:35 de la tarde. Lo invitamos para que se comunique con nosotros, teléfono en cabina 97-852-52. El día de hoy nos acompaña y nos engalana esta cabina Analí Lagunas, conductora y productora del programa Contraportada, que tiene la suerte de transmitir esta radio comunitaria. Y antes del corte, Analí, una de los de las palabras que quedó por ahí volando y que dije sobre eso le tengo que preguntar son: leo mucho. ¿Quiénes son tus autores favoritos? ¿Cuáles son tus libros? Me aparezco como pregunta de Peña Nieto. ¿Cuáles son los tres libros que han marcado tu vida? No me respondas cuáles son los tres, pero ¿cuáles son tus autores favoritos? ¿Cuáles son los libros que te han marcado? Ay, bueno, yo creo que el de la... No, ya iba a empezar a peñanetear, ¿no? Sí. No. Pues me gusta mucho leer literatura fantástica. Me gusta muchísimo. Creo que Jorge Luis Borges sí es así, me gusta muchísimo. Y un libro que me haya marcado, bueno, yo creo que el libro que me marcó mucho y que definió mucho de las cosas que quería hacer después o las que quería dedicarme fue Mujercitas. Y lo leí cuando era chica, me acuerdo que estaba enferma y entonces, pues como para pasar ahí, creo que tenía gripe o algo, entonces me acuerdo que era un fin de semana muy lluvioso y había una feria de libro ahí en mi ciudad, fuimos a buscar libros, algo, a ver qué había, y compré ese libro y me gustó muchísimo. Entonces yo creo que sí es como de los libros que, porque lo leí y dije, ay, yo quiero ser como Josephine, ¿no? Quiero ser escritora también y quiero hablar sobre la vida de una casa y cosas así. Entonces yo creo que sería ese libro. Pero también Julio Cortázar también me gusta. Todo, ya llevo casi 2 años leyendo mucho a escritoras. Entonces, pues me gusta muchísimo Elena Garro, Guadalupe Dueñas me gusta mucho, Amparo Dávila, que también son escritoras de literatura fantástica y mexicanas. Entonces, pues es así, ya como estar rascando mucho, mucho en las referencias de otros escritores, porque pues desgraciadamente, como suele pasar mucho con la escritura hecha por mujeres, pues es relegada o es como ninguneada o como la palmadita en la espalda de, ay, miren, y la señora escribía, era una gran ama de casa y pudo escribir. Claro. Entonces, pues llegar a encontrar esos libros, Guadalupe Dueñas, de Amparo Dávila, pues ha sido muy importante para mí porque son mujeres, son mexicanas, escribieron, y en el caso de Amparo Dávila, pues escribió literatura fantástica y sobrenatural. Entonces sí, me marcaron mucho también. Me gusta Julio Cortázar. A veces ya puede ser como muy básico, ¿no? Así la gente hace bromas de, ay, todos quieren ser Julio Cortázar. Pero me gusta mucho él, Alice Munro, pues sí, creo que sí es, pero sí, más ellos, sí. Y parte de, también nos comentas tu faceta como escritora, ¿tienes algunas publicaciones hechas? ¿Dónde podemos leer tus escritos o solamente son escritos que, bueno, tú los escribes y solamente son para ti? Hay... Pues en 2013 se publicó una gaceta de autor editada por Río Arriba. Y pues ya se agotó el tiraje, es eso. Y ahorita pues estoy en espera de que se publique el cuento con el que gané el premio estatal de literatura en Guerrero. Entonces por ahora pues estoy en espera de esas resoluciones, de esos tiempos gubernamentales. Y nada más, tenía un blog, pero pues de pronto por la vida diaria y todo decidí cerrarlo, pero se han publicado algunas cosas en revistas que se pueden leer a través de internet. Entonces hay una publicación en Rojo Siena, en ADN Cultura, que es una página de difusión artística y cultural del estado de Guerrero, y creo que hay otras, pero no me acuerdo muy bien. Ahorita ¿dónde? Me quedé así como, pero sí, hay regados en internet varios cuentos. De tus textos. Sí. Anali, es, bueno, impresionante escucharte, saber todo lo que, conocer todo lo que has hecho, las publicaciones, las lecturas, el trabajo que has realizado. Yo te preguntaría, ¿cómo posicionarse como mujer, ¿no? Después como mujer creadora, como mujer trabajadora, como mujer que se dedica a la difusión cultural, en un mundo como el que tenemos, ¿no? En el que las artes pues siempre quedan relegadas en segundo o último plano, donde a veces son nada más un hobby, donde si tú decides estudiar literatura, teatro, lingüística, normalmente siempre llega la frase cliché de pues es que te vas a morir de hambre o a qué te vas a dedicar. ¿Cómo has afrontado tú todas estas realidades que de una u otra forma pues nos pegan, nos llegan, para poder realizar el trabajo y seguir realizando un trabajo fuerte, un trabajo decidido como el que tú has hecho? Y bueno, yo creo que es desde la valentía y desde la conciencia también de tener claro lo que estás haciendo y para qué lo estás haciendo. Sí, cuando era chica, que fue el shock familiar de ¡ay, va a estudiar! Es la oveja artista de la familia. Sí fue muy complicado que mi familia lo aceptara. Sí les asustó mucho la idea. Y creo que afortunadamente hasta el día de hoy no me he muerto de hambre, pero ha sido sin duda por pues la constancia, la perseverancia y pues armarse de valor, sobre todo cuando te preguntan que, pues, qué caso tiene escribir poesía o escribir cuentos si nos están matando, si hay muchas violaciones a los derechos de las personas. Y creo que también decidir crear es un acto político también, es la posibilidad de construir y de pensar otras realidades a través de la literatura y de sublimar todas estas experiencias en algo que pueda dejar un testimonio de lo que está aconteciendo alrededor de ti como creador también. En Guerrero, por ejemplo, la situación está muy mal en temas de violencia, de feminicidios. Es un estado que ha sido muy golpeado, muy violentado también, no solo por la clase política, sino también por las mismas personas, por el mismo sistema. Y pues en Guerrero trabajé durante un año una beca del programa de programa de estímulos para la creación y el desarrollo artístico. Y la beca fue para un proyecto que se llamaba Apuntes a un álbum familiar. Y lo que trató ese proyecto de todo ese año de trabajo fue escribir sobre cómo se están reconstituyendo las familias a partir de todo el asunto violento de Guerrero. Cómo afecta la violencia, cómo afecta a las relaciones, no solo entre la familia, sino también las relaciones de la familia con la ciudad, con la comunidad, después de atravesar procesos de violencia, de narcotráfico, de secuestros, de muchas cosas que quizá en la obra no estaban explícitamente descritas, pero que a lo largo del proyecto, de los cuentos que escribí durante ese año, se puede entender que algo está pasando, que algo afuera está ocurriendo, que está haciendo que la familia tenga que aprender a nombrar esa realidad y aprender a vivir con la violencia y con cómo se va desmembrando no solo la sociedad, sino también la familia después de todos esos procesos. ¿Cómo te marcó a ti eso? Porque además hablar de violencia, hablar de toda la situación que vivimos en el país no es nada fácil, ¿no? Es como en el reporteo, cuando vas y reporteas todos los hechos de violencia, todas las cuestiones de inseguridad, hablas con las víctimas, pues claro que te toca, ¿no? Y te trastoca muchísimo. ¿Cómo te fue a ti en ese sentido? Pues fue muy complicado, ¿sabes? Mi familia también somos como parte también de las estadísticas, de muchas estadísticas sobre, pues, delitos, delitos también contra mujeres y todo. Y fue muy complicado porque a raíz de todo esto hay un quiebre en mi familia, en el contexto en el que yo crecí. Y la única forma que yo encontré como de poder sacar toda esta rabia, todo este enojo, toda esta impotencia de ver que pues el sistema está muy, muy, muy podrido, que no hay manera de encontrar realmente justicia o de encontrar esa reconstitución del tejido social que tanto han manoseado los gobiernos y todo, pues fue complicado y fue duro también escribir sobre eso. Y escribir de una manera que no terminara siendo un panfleto o que no terminara siendo una copia fiel de alguna nota periodística. Algo que me interesaba mucho era poder crear algo que no pareciera una nota del periódico de amanecen 20 descuartizados, cosas así. Entonces, pues fue un proceso complicado, fue difícil, es algo que la herida está abierta, nunca, no se puede cerrar, ¿no? Es algo que te marca y que también como que te pone ahí como un sello frente a la sociedad, porque aunque se haga un saneamiento, aunque se crea que ya pasó, o que el tiempo olvida o el tiempo perdona, pues no es así, ¿no? Entonces, aprender a vivir con estas situaciones, pues es complicado, pero a través de la literatura encontré la manera de dar salida a todos esos sentimientos. Que tienen que salir, ¿no? De una u otra forma. Sí, sí, sí. Ay. Pues nos vamos a ir a un corte, regresamos, estamos en Panorama Oriente, son las 3:46 de la tarde. Panorama Oriente 97.3, las otras noticias en La Voladora Radio. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 3:47 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Estás escuchando las noticias, Panorama Oriente. Regresamos a Panorama Oriente en esta parte ya final de la entrevista con Analí, a quien le agradezco mucho que pues comparta con nosotros estas sus historias de vida, sus trabajos, todo lo que ha conseguido. Y uno de los temas, Analí, con los que a mí me llama la atención, porque además en la situación convulsa que vivimos en este país, sobre todo el tema de los feminicidios, de la violencia contra las mujeres, siempre es interesante y siempre se agradece encontrar a personas con las que puedas platicar y con las que puedas tener ciertos referentes, y una de esas personas eres tú, ¿no? El día de ayer, si no mal recuerdo, cuando te escuchaba, alguien por ahí te comentaba que le ofendía mucho que las chicas hablaran con malas palabras, con palabras antisonantes, y una de las respuestas que tú diste fue, bueno, también habría que entender a los jóvenes, también habría que ser pues tolerantes con ellos, palabras más, palabras menos. Tú eres una persona muy joven, ¿no? ¿Cómo vives este hecho de ser mujer, ¿no? De ser una mujer joven en un ambiente que nos ha tocado vivir en todo el país, pero en el Estado de México, con altos índices de violencia contra las mujeres, con altos índices de feminicidios, muchos de ellos pues no esclarecidos, ¿no? Donde se revictimiza a las mujeres, a las víctimas, donde tenemos también un número muy alto de mujeres desaparecidas. Pues creo que se vive con rabia. Yo desde hace un tiempo, no sé, no tengo como muy claro desde, bueno, más o menos, creo que sí lo tengo muy claro desde que una situación así ocurrió a alguien muy cercano a mí. Me di cuenta de que había que ya dejar de lado el, ay, bueno, es que porque se viste así o cosas así, ¿no? Había que repensar cómo estábamos entendiendo esa violencia y por qué. No puedo dejar que eso siga pasando, ¿no? Entonces me di cuenta de ese tipo de cosas, de cómo no les hacen caso a las chicas que denuncian, cómo las revictimizan en los espacios donde se supone que van a pedir justicia. Y entonces se vive con rabia, ¿no? Creo que no hay otra forma de afrontar la realidad más que con mucha rabia, y que esa rabia hay que encauzarla hacia acciones, porque también pues no hay que quedarnos solamente con el enojo y el comentario de ay, mugrosa institución, no sirve, sino también ver cómo se puede apoyar para contribuir a la causa y apoyar a las compañeras. A veces pues no se puede estar participando en las marchas, pero también puedes participar apoyando moralmente a alguien y compartiendo con ella datos, apoyo, información que le pueda servir también como una herramienta para descubrir qué es lo que le está pasando y cómo ella puede encontrar soluciones y para cortar esas dinámicas de violencia, ¿no? Yo creo que ya no es un tiempo de tolerar esas prácticas, tolerar comentarios de es que no deberías hablar así o no deberías vestirte así. O sea, creo que ya hay que empezar a responder, a combatir, a estar muy al pendiente de qué está sucediendo a nuestro alrededor para poder detenerlo a tiempo, ¿no? A mí, pues a veces sí puedo ser un poco pesada con el tema. En mi familia sí puedo ser, o con el círculo cercano sí puede ser complicado hablar conmigo sobre el tema, porque sí, no es de dar una, no es de dar tregua, ¿no? No es de, bueno, es que sí tenían razón, ¿no? ¿Qué andaba haciendo en la calle? O sea, no. Ya es, hay que posicionarnos y trabajar para romper esos procesos machistas, de esas ideas que nos hacen tanto daño, ¿no? Porque también es un trabajo que se debe hacer en conjunto, y dejar de decir cosas como de, bueno, es que las mujeres educan machitos, ¿no? O sea, no. Hay un hombre también ahí que debe también involucrarse en la educación de las personas, de los niños, para que podamos ir construyendo otros procesos y otras maneras de pensar. Sí, es difícil estar trabajando, sobre todo en el aspecto creativo o en el aspecto como gestora cultural, y pensar que tienes que programar eventos temprano porque es un peligro ya para las chicas salir después de las 7, después de las 8 de la noche a sus casas o salir a unas actividades. O hay que estar como combatiendo todas esas ideas de manera coordinada, de manera colectiva, ¿no? Con los esfuerzos colectivos. Una de las cosas ahora que te escuchaba que me vino a la mente, una de las frases fue de Javier Marías, que decía, no, ese no es tiempo de solemnidades, ¿no? Y no estamos en esos tiempos. Analí, estamos llegando al final de este espacio. Quiero agradecerte muchísimo que hayas estado estos minutos con nosotros compartiendo parte de tu vida, parte de tu historia. Además, tú eres colaboradora de este espacio de noticias en la columna editorial de cada miércoles, la breve contraportada que también hace alusión a tu programa radiofónico. Pues bueno, estamos llegando al final. ¿Algo más que yo no te haya preguntado y que tú quieras agregar? No, creo que está muy bien así. Muchas gracias por el espacio. Realmente estos espacios que se abren a la comunidad son espacios invaluables. Lo digo desde mi experiencia, desde el vivir en comunidades donde la gente no tiene esta posibilidad de acercarse a la radio, a los medios masivos, a llegar a muchísima gente con un mensaje, pues se agradece muchísimo. Al contrario, a ti muchísimas gracias por haber creído, por creer en este proyecto y por estar con nosotros en estos 19 años de radio comunitaria. Muchísimas gracias, Analí. Y no olviden escuchar su programa todos los lunes de 6 a 7 de la tarde. Así es, en contraportada. Ahí está esta contraportada. Pues muchísimas gracias a ustedes por habernos escuchado. Les recordamos que durante todos estos días, bueno, de aquí al jueves 24, vamos a seguir con este intercambio en los programas, ¿no? Algún programa de esta emisora recibirá a otro programa que se transmite por La Voladora Radio, y el día 25 de noviembre tenemos la transmisión especial de La Voladora Radio a partir de las 10 de la mañana. Analí también estará participando este 25, viernes 25. ¿Cuál es tu horario? Es de 1 a 1:40, vamos a tener unos invitados especiales. Literatura fantástica, sobrenatural. Pues ahí está, no se lo pierdan, no se pierda el programa de Analí, no se pierda su participación especial y en general no se pierda toda la programación de La Voladora Radio. Nos vamos a ir al reporte del Senapred, regresamos. Análisis, reflexión, noticias. Panorama Oriente 97.3. Informe del Senapred, Panorama Oriente. Por medio de los sistemas de monitoreo del volcán Popocatépetl, se identificaron 168 exhalaciones acompañadas de gases y ligeras cantidades de ceniza. Además, se identificaron 315 minutos de tremor y 8 explosiones registradas ayer. Las recomendaciones son las siguientes. Continuar con el radio de seguridad de 12 kilómetros, por lo que la permanencia en esta área no está permitida. Mantener el tránsito controlado entre Santiago Xalisintla y San Pedro Nexapa vía Paso de Cortés. A las autoridades de protección civil, mantener sus procedimientos preventivos de acuerdo con sus planes operativos, y a la población se le recomienda elevar la atención a los avisos de las autoridades de su comunidad y se exhorta a no acercarse al volcán y mucho menos al cráter. El monitoreo del volcán Popocatépetl se realiza de forma continua a las 24 horas. Cualquier cambio en la actividad será reportado de manera oportuna. Informe del Senapred, Panorama Oriente. Panorama Oriente 97.3. Las otras noticias en La Voladora Radio. Ya nos vamos, no le quitamos más tiempo al siguiente programa que conduce el señor Eduardo Amaro. Viene divertido, que el día de hoy estará entrevistando, ¿a quién cree usted? A Rocío Castillo, conductora de Efervescencia Musical, además nuestra operadora técnica, así que no se pierda la entrevista en unos minutitos más en estos micrófonos, en esta cabina de La Voladora Radio, que está cumpliendo 19 años. Quédese en compañía de la señal de La Voladora Radio. Agradezco muchísimo a Analí Lagunas, que el día de hoy nos acompañó, a nombre de todas las personas que hacen posible este panorama: Yolotzin Hernández, Alfredo Valencia, Eric García, Adair